¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria, la radio cultural de Jerez de la Frontera. Desde el 107.8 de la banda de frecuencia modulada para la ciudad de Jerez y desde www.ihispana.es/un punto azul para el mundo entero y parte del universo. Porque no sabemos si desde la estación espacial nos escucharán. ¿Tendrá correo electrónico la estación espacial? Ahora le preguntaré a los expertos. Saludos de Alfonso Sabrido que os habla y de los compañeros que un jueves más con nosotros se vienen aquí por la noche. Don Pablo. Hola, buenas noches. Yo quiero que usted... Bueno, no, porque vamos a crear un conflicto. Porque tenemos un compañero que va a ser ya casi médico. Sí. Pero tiene exámenes ahora y entonces no ha podido venir hoy. Entonces quería que usted le diera las buenas noches, pero tiene WhatsApp. Usted que no se tiene que examinar, le diga a él que se tiene que examinar y no sé. Claro. Con Álvaro, que... Desde aquí le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Que lo tenemos usted aquí presente y tenemos claro. Todos los... Y mucha suerte. Rabos de conejo, tanto don José Luis Espí como don Manuel Jiménez tienen muchos artilugios para probar, y don Daniel, que también se encuentra con nosotros. Yo no sé en los tiempos de don Antonio si se necesitaba la suerte para probar o eran otras maneras. Yo creo que sí, la suerte siempre ha sido... Buenas noches. Buenas noches. La suerte siempre es un factor que en interviene en toda ecuación. En todo ámbito de la vida, incluso en la Olimpiada. Vital, ¿no? Y la verdad es que sí, porque había suerte. No, pero es curioso la suerte. Yo en este año me la he jugado a suerte y he tenido suerte. Don Manuel, buenas noches. Buenas noches. Don Daniel, buenas noches. Buenas noches. Y nuestro señor presidente, que por fin vuelve ya. Ya. Hay que decir que la semana pasada no pude leer el mensaje que me envió porque no tenía el teléfono a mano. Y nos mandó un mensaje, igual que la otra vez era desde Torremolinos, creo, ¿no? No, Marbella. De Marbella. Está viendo Perseida sobre el Mediterráneo. La última vez era desde Cantora Copas, ese bar famoso del marido de La Pantoja, de don Julián, yo no sé. Son especialista, no, en la cantora de la Pantoja, digo yo. Especialista en tomate, los que... los tomateros lo llamaremos para el próximo día. Bueno, vamos a comenzar. Tengo noticias de que puede que venga gente de la agrupación de Cádiz, pero no han llegado todavía, o sea que si escuchamos un porrazo, pues son ellos que estarán aporreando nuestra puerta. Antes que yo empiece, he visto por ahí que estáis con un recorte de periódico de don Francisco Bejarano. ¿Qué es lo que estáis hablando? No. No es de Francisco Bejarano. Afortunadamente. No va a venir. Ah, que es que eso viene adjunto, pegado, que no, que venía... Ah, no, bueno, era dedicado a, me lo había traído Dani, fue un profesor mío de la Universidad de Sevilla. De Diario de Jerez. Sí, Diario de Jerez. En Tribuna, opina, en una columna de opinión de Manuel Lozano Leiva, catedrático de física, sobre la política educacional ahora con las ciencias y el problema que tienen ellos en la universidad ahora con el nivel y con el absentismo en las facultades de ciencias. ¿Qué pasa? ¿Que no se apunta la gente? Que no se apunta. Porque la hagan más atractiva a ellos, porque yo, más que escucho problemas, que si no me suspenden, que si no me aprueban, que no sé qué, ¿quién se va a apuntar a eso? ¿Es mejor hacerse distribuidor de Avon? ¿No? No sé. La física creo que es suficientemente atractiva, simplemente, por ser física. Yo creo que sí. ¿Y no se encargan ellos de hacerla peor? ¿De amargar al estudiante? No, porque ellos tienen unos niveles universitarios que no los pueden bajar. Nosotros en secundaria sí los podemos bajar cuando tienes un curso malo, cuando tienes, hay que bajar un poco el nivel, etcétera, etcétera, pero ellos no, ellos el que sale un licenciado en física del 2004 no puede ser peor que uno del 2002. Pero lo son, lo es. Entonces, claro, efectivamente lo si son. Se matriculan cada vez menos, el nivel es bajo, el nivel de suspensos es muy grande, el nivel de gente que acaba de respecto de la que empieza también un porcentaje muy bajo, etcétera, etcétera, pues vamos para atrás. ¿Por qué surge? Pues el problema siempre tenemos la fea costumbre los docentes de echar la culpa al nivel anterior. El universitario dice vienen mal preparados, los de secundaria decimos los de primaria vienen muy mal preparados, los de primaria dicen los de párvulo vienen muy mal preparados y los de párvulo dicen que los padres lo preparamos mal esa noche, vamos. Entonces, en definitiva, esto es una cuestión de atajar el problema de choque cada uno en su nivel. No puedo decir, claro, yo no puedo hacer nada porque es que vienen mal preparados. No, con lo que hay tengo que trabajar. Con lo que viene tengo que trabajar, tengo que sacar adelante estos cursos. En la universidad hay unos puntos de corte de los que no se pasa. Y ya está. Pues yo te voy a decir, conozco verdaderos petates que han sacado carreras que yo digo, bueno... Que no te imaginas, ¿no? Que eso hayan trabajo, podido sacar. Trabajo, por ejemplo, con muchos universitarios y me llegan escritos con faltas de ortografía que yo me quedo con los ojos como cuadro. Entonces digo, bueno, ¿y esto cómo han aprobado la carrera? ¿Ese bueno, es el nivel? ¿Han bajado el nivel en las universidades? Sí, en general el nivel, yo creo que en todo, ¿no? O sea, no puede, el sistema educativo al fin y al cabo no es un sistema de compartimentos estancos. Si tú bajas el nivel abajo, pues la bajada tiene que repercutir en el de arriba, ¿eh? Porque al fin y al cabo todos los años pues salen promociones, más o menos escasas de gente, pero no puedes mantener un nivel muy alto arriba y un nivel muy bajo en los cursos inferiores, porque es que es imposible, es físicamente imposible, no se puede. No se le puede exigir a una persona lo que no tiene. Bueno, por cierto, para terminar ya, que se me había olvidado. Sí, no, yo quería recordar el número de teléfono, siempre se me olvida, que es el 956-337657, por si algún catedrático que nos esté escuchando se da por aludido. No sabemos, nunca. Que, por si me está escuchando, que no sirve de nada, pero bueno, Manuel Lozano fue uno de mis mejores profesores. Te puedo escuchar por internet. Sí, ya, de hecho, pero le voy a buscar el correo electrónico en la Universidad de Sevilla. Y lo dice sin ánimo lo... de que ya no lo tiene. No. No, se puede ver beneficiado. No. Efectivamente, no fue para mí de los excelentes, que tuve un par de ellos. Pero de la muy muy bueno sí fue. No, de la mitad para arriba seguro. O sea que qué capacidad de clasificación. Sí. De tuve excelentes, muy buenos, bueno, es muy difícil, ¿eh? Yo sería incapaz de hacer eso. Yo los tengo catalogados. Eso es que tú tienes que tener una espinita con él por algo. Y las quitas el miedo a ser profesor delito. Qué miedo, no. Yo lo tengo compartibilizado en dos: en cabrones. Y en uff. Y el resto. Y semi. Yo tengo que decir también que en unos cursos que estuve de enseñanza sobre la ciencia en Cádiz, este curso pasado, me llamó la atención de que han organizado en Cádiz, que era la que organizaba esos cursos, un curso de nivelación de matemáticas. O sea, tú entras en primero de matemáticas, de cualquier carrera de ciencias, química, ingeniería y demás, y aparte tú puedes hacer un curso de nivelación, digamos un curso cero, porque viene la gente en matemáticas tan bueno, mal respecto de eso, lo que exigen ya en primero de carrera, que tú te puedes matricular incluso a distancia y tal, por internet, hacer un curso de nivelación para adquirir como un nivel, como las clases de apoyo, nivel, ¿no? Exactamente, un nivel mínimo para poder enfrentarte a primero de carrera. Cuando yo hice FP, había gente que llegaba a entrar en primero, no tenía ni idea, y había un curso de adaptación. Eso es. Se adaptaba para que todo el mundo empezara al mismo nivel. Y lo hay justamente en eso, en matemáticas. Pero no me extraña que empezaran a haber cursos de estos cero de cualquier otra asignatura. Sí, pues no estaría mal eso. Intentan eso, eso como debería viene, ser. Como el problema está ahí. Pero cosas no de la misma que universidad. La culpa es de los de abajo. No, que hay que enfrentarse a ese problema. La misma universidad, la que hiciera su curso. Sí, la misma universidad. Entonces te apuntas a ese curso, te mandan materiales y cosas y a través de internet. Aunque no fuera académico, no contara académicamente, pero para ti te beneficiaba. Claro, claro, eso es. Claro, es una forma también de poder progresar de una manera homogénea en las materias. Es que el problema que también existe en las clases de secundaria, según tengo entendido, cuando el hecho este de que no pueden repetir o que van pasando de curso, pues claro, al final hasta este año, ¿no? Este año por fin han repetido, por fin, y hay muchas quejas y muchas cosas. En fin, vamos a ver el próximo curso que hay, porque cada curso es una cosa diferente. Claro, claro, pero el problema es que al final se crean grupos de alumnos que no están al mismo nivel y evidentemente no pueden progresar todos a la misma velocidad. Uh-huh. En concreto, de todas maneras, este profesor Delito también viene al cabo de esto de la astronomía, porque también tiene escrito, al menos que yo sepa, un libro de astronomía. Uh-huh. Además, hace poco, lo publicó, me parece que fue el año pasado o algo así, y de hecho creo, vamos, yo no lo he tenido evidentemente profesor, pero parece ser que también en las clases hacía mucho... Sí. Tiraba mucho para la astronomía, por así decirlo. Explicaba, daba conferencias... ¿De qué daba clase? ¿De qué era catedrático? Catedrático de física teórica, creo. Daba... daba en tercero de carrera... ¿La física cuántica? Física cuántica... Y alguna optativa de quinto, creo. Pero ya no estoy seguro, porque ya por aquellos niveles no... Un catedrático de física teórica no es poca cosa, ¿no? No. Y además, eso, con su venita astronómica, astrofísica, vamos, porque siempre procuraba llevar a conferenciantes, arrimar el tema de la cuántica a experimentos dedicados a la astrofísica, en fin, que... Por eso quizá lo catalogué de bueno, ¿no? Pues no, pero explicaba bien, ¿eh? Explicaba bien. No, este hombre es una figura allí en la Universidad de Sevilla. No, uh-huh. no tampoco conozco mucho la trayectoria, pero no es un catedrático cualquiera, ni mucho menos. Ni un profesor cualquiera. Sí, trabajaba en colaboración con grupos de en el CERN, en el Instituto de Altas Energías de Ginebra. En la época en que me estaba dando clases estaba colaborando en un grupo de investigación en el CERN, o sea que no era de los de a pie. Sí, yo quería comentar que el artículo, vamos, la columna que ha traído Dani, que ha escrito este catedrático, pues entra en lo que muchas veces hemos comentado aquí, ¿no? Parece que como si fuera un mal atávico de esta sociedad en el que la formación en ciencia pues está menospreciada, ¿no? De hecho, yo comentaba antes de fuera de micrófono que mi hija, por ejemplo, el año pasado, en primer bachillerato, tenía 4 horas de informática a la semana y 3 horas de física y química, por ejemplo. Tenía menos horas de ciencias aplicadas en este caso, que de informática, ¿no? Y Dani me comenta que sería un monstruo en informática. Pues no, realmente no. No es ninguna en informática, ¿no? Y yo creo que eso es una... El problema es serio, ¿eh? El problema es serio porque van a salir promociones, como aquí se ha comentado, ¿no? Con una carencia importante en ciencias, ¿no? Y los chicos de hoy vemos que que todo lo que suponga un esfuerzo añadido, y la ciencia requiere un esfuerzo añadido, también existe una predisposición, evidentemente, pero que, como también se ha comentado aquí a veces, y tú lo has comentado alguna vez, Alfonso, la ciencia también puede tener un punto de recreativo, ¿no? Que a veces a los docentes no se les escapa ese punto, ¿no? Todo el mundo recuerda a aquellos famosos profesores de ciencia que eran auténticos monstruos, ¿no? Entre comillas, por no llamarle otra cosa peor, ¿no? Sin embargo, el problema está ahí, es cierto, ¿no? Hay que recomponer los currículums para que los chicos tengan más horas y hacerle más atractivo esta asignatura, porque en esto nos va un futuro importante, ¿no? Yo tenía un profesor de física en la EGB, en octavo, que era como el obispo de Mondoñedo, ¿no? Que se está encargado de echar fieles de la Iglesia Católica. Pues él, usted hecho de la ciencia, este ¿no? Lo que se encargaba era de expulsar a gente del mundo de la ciencia. De aburrir, ¿no? A la gente, ¿no? De aburrirla, de asustarla, ¿no? Sí. Y de ponerte la física, precisamente la física y matemática. Sí, claro. Y de hacer que la gente, pues no... Al final dejó la enseñanza, lo cual... Pues ganó la enseñanza bastante con eso, ¿no? Al final descubrió él que no era su camino, porque también hay que tener vocación para enseñar. Sí. Hay de todo, ¿no? Y hay de todo, y además que hay docentes, ¿no? Que lo pueden corroborar, ¿no? Pero que a los chicos en general en estos años, ¿no? En estos años que vivimos y tal, les cuesta muchísimo, ¿no? También, ¿no? Y los profesores a veces tienen que hacer un esfuerzo gigantesco para hacerles interesante la asignatura, inclusive de la manera más recreativa posible, ¿no? Cuesta trabajo. No solamente es eso, sino los alumnos de estas últimas promociones y sobre todo más para atrás se están acomodando de una manera en la que no quieren esforzarse independientemente de una carrera de ciencia o independientemente de una carrera de letras. Quieren salir del paso lo antes posible y ya está. Es decir, se nota incluso en las promociones nuevas que yo, de mis compañeros más pequeños, que las notas han caído en picado en comparación con las mías o incluso con la anterior. Entonces, eso es parte en culpa pues del sistema educativo, de los padres y de la sociedad y del entorno en el que se está viviendo. Y también pasa una cosa, que todo el mundo está empeñado en hacer una carrera y por qué hay que hacer una carrera. Eso si también, es que hoy día es un error. Eso es lo que hoy decir. Día hacer una carrera universitaria, si lo que quieres es trabajar, es casi un error. Hay opciones más... A eso quería llegar. Mejores, que vas a ganar, si lo que quieres es ganar dinero, no hagas una carrera. Muchos padres se empeñan en que el hijo estudie una carrera, pero realmente hace falta, hay otros ámbitos profesionales en los cuales trabajar y que... Antiguamente quien hacía una carrera ganaba más dinero, pero es que hoy un fontanero gana más dinero que un tío que hace una carrera. O uno que hace mamparas, o un pintor. O sea que hay que tener también un poquito de vista de que si te vas a hacer una carrera, te tiene que gustar lo que tú vas a hacer. Claro, hay que una vocación, porque muchos años de tu vida. Y gente que no tiene punto. No, yo me iba a ser veterinaria, pero como no llegaba, me llama a matricular empresarial. Y por Dios, ¿no? Que cambio, ¿no? Sí. Y ese es otro aspecto que es que tiene mucha controversia, y es el hecho de que los alumnos, cuando llegan a punto de elegir o de querer elegir una carrera, no, o una salida profesional, saben muy bien lo que no saben, sí. Lo que no quieren hacer, pero lo que quieren hacer es muchísimo más complicado. Y también hay un porcentaje muy bajo, según notas y demás, de que estudian la carrera que realmente quieren. Sí, la mayoría cogen una segunda opción, una tercera que no... Lo he puesto ahí por tal, pero como no he entrado en medicina, pues lo que tú decías, el derecho. Sí, entonces bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que eso ya no es tan así, ¿eh? Ya realmente hay un altísimo porcentaje que entra en primera opción. Lo que ocurre, claro, que si no están bien asesorados, pues la primera opción realmente, tampoco va a ser realmente lo que querían. Realmente claro, lo que realmente querían, pasa, claro. Y eso sí es un apunte, que mucha gente entra en la primera opción, pero no entran en la primera opción donde quieren. Uh-huh. Sí. Eso afecta también mucho. Puede ser, no, de hecho, donde no. Quieren, y además, te refieres a la facultad donde ellos sí, quieren. Porque sí. Eso en mi residencia hay mucha gente así. Si tú quieres entrar en Cádiz, terminas en Sevilla, por ejemplo. Mucha gente que está además reprimida. A una persona le cayó mal que yo tuviese una amiga de Jerez que estuviese estudiando en la Universidad de Granada. Y peor se las va a ver las promociones cuando el Distrito Único Español, que está en marcha, se implante. Bueno, lleva en marcha el andaluz, por lo menos, lleva en marcha... No, eso sí, pero el único español, es decir, sí. Permitirá, por ejemplo, que alguien de la frontera de Cáceres pueda estudiar en Madrid y no tenga que irse a estudiar a Badajoz, porque está más cerca, o alguien de Talavera de la Reina o de Illescas, que es en Toledo, pueda irse a estudiar a Madrid y no tenga que irse a estudiar a Albacete. Pero tú son cosas que, por cercanía, que... Y eso también es lo que pasa a mucha gente. Hay gente que no alcanza las notas y el hecho de no estar en la ciudad, en su ciudad, les dificulta mucho el estudio. Realmente muchos de los fracasos dentro de las universidades son de aquellas personas que tienen una facultad de lo que sea en su ciudad, Tienen que pero ir a otra. Han tenido que ir a otra. Sí, pero yo en ese aspecto lo que creo es que realmente al final la gente que se desplaza, lo peor de desplazarse a otra ciudad a estudiar es el tema económico, fundamentalmente. Porque al final la gente se adapta perfectamente y el problema incluso que puede haber es que como estás fuera del entorno familiar de tus padres, acabe descontrolado y acabe yéndote de juerga todos los días, prácticamente todas las semanas de curso. Eso gente... en el caso de que salgas fuera de la ciudad, pero por claro. ejemplo, yo sé de gente que... Tú estás en Cádiz, pero gente de Jerez que estudia en Puerto Real y que se lleva todo el día en la carretera. Claro. Cuando estudia esa criatura. Sí, sí, yo también. Yo conozco casos. Claro. De... Y hay quien va todos los días a Sevilla y vuelve. Efectivamente. Una compañera mía de francés, ahora ha terminado Historia del Arte, iba y venía. Bueno, eso realmente no es aconsejable, ¿eh? No. Para un estudiante que quiera hacer una carrera universitaria, ¿no? Porque es que pierdes mucho tiempo. Yo creo que Pablo se refiere más a un factor que hoy interviene mucho y si conocemos a los chicos de ahora, más todavía, que es el desarraigo. A los chicos, si te fijas bien, un chico con 17, 18 años, está muy arraigado en el instituto y el entorno que tiene. Pero no me refiero no a solamente a su familia. No un arraigo de tipo atávico, como antiguamente existía cuando aquel pobre hombre perdido en el campo iba a la mili, ¿no? Y muchísimo menos. Me refiero a una serie de condiciones que tiene actualmente en su vida familiar y su entorno social, muy cómoda. Y con muchas facilidades, y usted no es que tiene que ver nada más que a los chicos de hoy lo bien que están, que cuando se le añade eso, el comenzar una carrera, adaptarse a unos planes de estudio, no tiene que ver nada con el instituto, y todos los que hemos hecho aquí una carrera sabemos lo que significa eso. Y aparte le quita eso que tenían antes, eso es un factor de riesgo fuerte en los primeros Hombre, de carrera. A mí me invitaron. Yo por la experiencia que tengo y por lo que me comentan. Me invitaron una vez a un piso de estudiantes en Cádiz a la inauguración de una tostadora. O sea, cada vez que se compraba algo se inauguraba una fiesta. Sí. Bueno, en eso hay mucha leyenda también. No, pero esto no es la leyenda. Usted sabe que los estudiantes siempre hemos sido algo. Yo creo que aquí no hay ningún estudiante que no haya hecho ninguna, como decía, una borricada, ¿no? Los estudiantes celebran los no cumpleaños. Es mucho más que los cumpleaños. ¿No? Claro, son 364 cumpleaños, ¿no? En el país de la maravilla, ¿no? Claro, celebran todos los días el no cumpleaños. Bueno, pero digo yo, también los padres le pedirán cuentas a sus hijos, ¿no? Pues mire usted, pues digo yo, cuenta ¿no? que los hijos le exigen en primero de primaria o en segundo de bachillerato. ¿A ti tu padre te pide cuentas? ¿Cómo? ¿Cuentas de qué? De todo lo que hace. En cierta manera, vamos a ver, no pide cuenta, pero sí se preocupa. Está encima mía, en cierta manera. Pero después yo tengo allí cierta libertad de movimiento. Ahora vuelvo a la pregunta. Lo cual a mí me hace mayor comodidad. Yo no podría realmente, no me sentiría realmente incómodo si estuviese todo el tiempo. Don Antonio, si usted viera que su hijo se desvía, usted le llamaría al orden, ¿no? Por ejemplo, trae 7 CATE un año. Eso. Imposible. Me he matriculado de 5. Contestar a eso es complicado, bueno, ¿no? Bueno, contestar. No. El padre nunca se equivoca. Hombre, y el hijo va a ser imposible que saque ese. Entiendo que usted ya, la experiencia que tiene con su hijo, usted confía en su hijo, ¿no? Hombre, pero... después de 3 años y los 3 años que nos ha dado a su madre y a mí, ¿no? Y a su familia, porque y a sus amigos y a todo, porque todo el mundo confía. Confianza da. Yo la verdad es que, mire, cuando yo estudié, las cosas eran tan diferentes. Yo creo que aquí también, igual, todos los que estamos más o menos, pues... Hoy quizás también pecamos un poco de excesivo celo en algunas cosas, ¿no? No obstante, hay ciertas edades en las que ya la correspondencia padre-hijo se pierde, ¿no? El patriarcado se pierde en cierta manera, ¿no? En cuanto el hijo va creciendo, evidentemente, y va cogiendo una serie de... Uno lo pierde en el momento en que no entiende lo que está estudiando. Eso para empezar. Claro. Eso nos ha pasado a todos los padres. Hay un cierto momento en que ya nos alcanzan, ¿no? Y eso ocurrió con Pablo cuando empezó la carrera, evidentemente, ¿no? Hasta entonces, pues, uno tenía una perspectiva clara de lo que hacía, de lo que podía hacer, de lo que fallaba, en tu caso, que tú también has sido estudiante, porque puede hacer el caso de que el padre no haya estudiado. Efectivamente. Efectivamente. Y hay un porcentaje todavía alto de padres de esas características. Y los padres, yo he conocido casos que son de auténticos perpentos, que no viene al caso de decirlo ahora, ¿no? De padres que no han seguido la trayectoria del hijo para nada, ¿no? Y se han llevado auténticos chascos. Y otros, sin embargo, que no lo han perseguido para nada y han sido alumnos brillantísimos, ¿no? No, yo me vi negro para explicar a mi padre que iba a estudiar física. A usted le dio su padre o turrón o física. Y usted bueno, leyó, leyó física. Las carreras para los padres, por lo menos los antiguos, los, claro, como el mío, es abogado, médico. Sí, ingeniero. ¿Qué muy... físico? ¿Qué vas a estudiar tú, hijo? Eso, físico, ¿eso qué? Eso ¿qué le digo yo a mis amigos que va a estudiar mi hijo? Físico. Jugando una partida de cartas que te pregunten, ¿no? Oye, ¿y tu hijo que estudiaba físico? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué carrera es eso? ¿Y para qué sirve? Pues, porque, ¿qué es lo que hace, no? Me veo perfectamente dibujado. Totalmente, totalmente. Yo quería contestar a la pregunta que me has hecho, ¿no? Que el grado de confianza, ¿no? Si tiene que existir, ¿no? Es impepinable, ¿no? O sea, tú conoces a tu hijo, lo conoces tú también, ¿no? En ese sentido, tú lo conoces y sabes que efectivamente un seguimiento hay que hacerle, evidentemente, ¿no? O sea, y a un tío que tenga 21 años, como en el caso del mío, pues no, parece un poco de... Pero no, es así, ¿no? Hay que hacer un seguimiento y... Pero sin ningún tipo de... escarmiento y nada de eso, ¿no? Sencillamente, él sabe que la inversión la estamos haciendo, la inversión en términos no económicos, porque yo no hablo de, sino la inversión en tiempo, que el tiempo vale más que el dinero. Uh-huh. ¿Sí? El tiempo tiene que aprovecharlo y está en las mejores circunstancias y tiene la edad perfecta para hacerlo. Y esa oportunidad no se le puede... Y eso es lo que hay que transmitirle a los hijos, de que sí, están en el momento de hacerlo, porque ni es antes ni es después, en este preciso momento. Y eso sí se le ha transmitido, ¿no? Y como él es consciente de que está en ese momento, pues tiene que hacerlo, ¿no? Otra cosa es que uno vea, como también aquí, algunos, y Dani puede dar fe de esto, de que hay alumnos que no llegan, no pueden, porque hay carencias, ¿no? Evidentemente, intelectuales o circunstancias graves que le pasan a los chicos y tal, y que no pueden, ¿no? Bueno, pues son circunstancias especiales, ¿no? Pero no existan esas circunstancias, pues el tiempo es valiosísimo. ¿Y cuando el niño no quiere? O sea, quiere estudiar, pero no, así me entiende, quiere estar en la facultad, pero no quiere trabajar, ni quiere hacer nada. Ahí hay casos. Dani te puede contestar. Eso así, ¿no, Dani? Yo creo que el primer fallo es que no son niños ya. Es cuando están en la universidad, bueno, sí, son ya adultos y tienen porque que comportarse como tales y se les debe jugar como tales. Eso para empezar. Como profesor que tú eres, sí, en la universidad no se llama al padre. ¿Perdón? ¿Perdón? No. Qué bueno. Perdón. No, que se llaman al padre. Bueno, sí, vamos a ver. De eso hay casos que te vienen a las revisiones de examen, te vienen con la madre o con el padre. Yo he escuchado de casos que incluso bueno, pues ha llegado el padre diciendo, no, yo soy tal de la ganadería tal, así, de ese estilo. Ya. Incluso también, pues yo he llegado a ver revisiones por teléfono móvil y bueno, sí, y hace poco yo hice una por correo electrónico casi, ¿eh? O sea que realmente, pero bueno, hay cosas peores, hay cosas de gente que te levanta la mano en la clase para ir al servicio. Con lo cual, claro, tú te quedas así como diciendo, bueno, y yo te podría decir acaso que no. Y bueno, realmente, bueno, pues la verdad es que hoy en día se ven cosas que a lo mejor no hubieran parecido lógicas hace esos 5 o 10 años. Pero bueno, es lo que no... Sí, pero me refiero en el momento... ¿Se es mayor de edad, Alfonso? Sí, se es mayor de edad. Excepto pero... alguien que tenga que hacer un examen antes de la finalización del año y da la casualidad que lo cumple en diciembre. Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, Daniel, que sí, tú tienes un chico de 20, 21 años, sí, y tú sabes que va mal, porque lo ves en los exámenes. ¿Tú te preocupas porque vaya mejor? ¿Solamente te importa que el tío pruebe el examen? No. Vamos a ver. De hecho, hay alumnos que son... que muestran un gran interés por la asignatura y luego cuando ves el examen dices, pero ¿cómo demonios puede hacer este examen este alumno si realmente está vivamente interesado en la asignatura y en la carrera y se ve una persona con inquietudes? Y claro, son personas que por una parte tienen un gran interés, pero por otra parte a lo mejor en un momento dado le pueden fallar las facultades o le pueden faltar condiciones. Pero tal como está actualmente el nivel de la universidad, yo apostaría que en cualquier carrera de cualquier universidad española cualquier persona puede hacer una carrera y aquella carrera que quiera, con la única condición de que en algunos casos pues bueno, pues sabe que va a tener que persistir un poquito más o insistir un poquito más, sufrir un poco más y siempre trabajar mucho. Bueno, hacemos una pausita si os parece. Sí, dejamos el sistema educativo, ya eso, lo hemos arreglado. Ya le damos un repasito. Y dale gracias a Dani por haber traído el artículo, que es muy interesante. Luego, vamos a hablar de. Que no se me olvide, vamos a hablar de un planeta nuevo que se ha encontrado. Y antes, yo quiero que Lito me cuente lo que hicisteis el último fin de semana. Astronómicamente, no todo lo que. Vale, ¿eh? Porque yo sé que han estado por ahí haciendo fotos y cositas. Nos quedamos con una noche con arte. No, no, no, no, no. Volvemos aquí a Un Punto Azul, programa de astronomía y ciencia del espacio. Volvemos al estudio central, aquí donde se incorpora don Alejandro. Hombre, buenas noches. Buenas noches. Y don Marcos Monte de Oca. Buenas noches. Que bueno, ya estaban incorporados, pero ellos saben que no pueden empezar a hablar hasta después de una pausa. Son normas educados. Del protocolo de la radio. Bueno, el fin de semana pasado, astronómicamente hablando, no hace falta que me contéis detalles, porque no, esto no es un programa de cotilleo. Estuvisteis en un nuevo sitio al que estamos investigando ahora para utilizar para observar, ¿no? Donde Miguel Soto nos ha ayudado a buscarlo por la carretera de Sanlúcar. Que contarnos cómo has ido por allí, qué novedades hay en ese sitio conforme a Moravita. Moravita se encuentra al norte de Jerez, ¿no? Si no me equivoco, y ese sitio se encuentra al este, estará, ¿no? Al noreste, no sé, pregunto. Al oeste, al oeste. Oeste, oeste. Oeste. Oeste. Eso, ¿verdad? Oeste, oeste. A Sanlúcar. Bueno, contadnos. Bueno, no hace pues, falta que os pelees. En vista de que nadie se arranca, nadie se arranca. Pues sí, sitio nuevo, muy goloso de momento, porque nos deja ver oscuro una zona que teníamos vedada en nuestro querido mío, Moravita Observatory International. Que es el International. Bueno. Porque sí, han ido a alguien de otro país por ahí. En Moravita, la luz de Jerez nos vedaba el cielo sur. Sin embargo, desde esa posición de la carretera de Sanlúcar nos deja un cielo sur bastante potable. No excelente, pero bastante potable. Y bueno, si nos estropea otras partes que ya teníamos trilladas de cuando íbamos a Moravita, ¿no? Es una viña también. Hay una gran explanada. Lo único inconveniente que tiene es que tiene la tierra muy suelta, muy polvorienta. Esperemos que en el invierno, con las primeras lluvias, caiga. Para las lentes es horrible tener polvo. Y en invierno eso puede ser un barrizal, ¿no? Sí. Habrá que estudiar esa posibilidad, pero bueno. Ahora ópticamente está bastante bien, pero claro, hay que tener cuidado con el polvo ambiental, porque está en medio de una parte de una viña que no está plantada, entonces está la tierra muy suelta, ¿no? Como comodidad está bastante bien, pueden llegar los coches hasta el mismo sitio de observación, la descarga es fácil y bueno, debido a eso, pues el primer día de observación nos centramos con Sagitario, que era la constelación que estaba ahí en el cielo sur, que nunca podemos hacer en condiciones. Y nos liamos como locos los tres que estamos aquí presentes, Dani, Marcos y yo, cada uno con un telescopio, estuvimos bien equipados, y haciendo diversidad, como hay que hacer. Por un lado CCD, Dani, fotografía de amplio campo, Marcos, en piggyback, y pues yo lo que a mí me gusta. Lo que a mí me gusta. Coge el bicho y apuntarlo. ¿En pillique? Pillyback. Papahuevo. Término correcto. En papahuevo. Nuestro oyente posiblemente no sepan qué es eso de pillyback. Pero estos segundos sí lo contan. Es un término bárbaro. Pillyback significa a lomos del cerdito. No del cerdo, sino del cerdito. Pille cerdito. Y es una forma jocosa de denominar lo que pasa cuando la cámara se coloca encima del telescopio. El telescopio hace de cerdito y la cámara va a lomos del cerdito. Pero claro, ¿qué necesidad hay de emplear tales términos? Bárbaro. Barbarismo. Cuando tenemos en nuestro ancestral vocabulario regional el término empapahuevo. Que lo describe a la perfección. Así que la cámara estaba empapahuevo. Pero no te bien sujeta, ¿eh? Bien sujeta. ¿Empapahuevo de qué? ¿Cómo tiene puesta la cámara? A mí me ha llevado a mi padre en papahuevo de chico, ¿eh? Por eso mismo. Que hemos llevado la cámara así y el telescopio también, ¿sabes? Todo encima. No, el sitio está bastante bien. Como dice Lito, tiene el problema de que es muy polvoriento. Y el único problema que tal vez tenga es la proximidad de la carretera. que hace que los coches que vengan con la larga pues lo iluminan prácticamente todo. Uh-huh. Allí ya hay que buscarse un poco la posición de donde se pone el telescopio para tener un poquito más resguardado, ¿no? Para estar más resguardado, pero bueno. Oye, ¿no se puede montar una especie de tienda así de campaña sin techo? ¿Me explico? Sí, una especie sí, de que crea una pantalla, que eso tampoco se tarda tanto en montar, y que evite los focos de coche. Sí, sí, de hecho, vamos, como venderse, se venden incluso un poquito especializadas para astronomía, se venden ese tipo de productos, son ese, por cierto, bastante caros. Y bueno, yo creo que son tiendas normales, solo que lo habrán adaptado un poquillo más al tema de tener una parte abierta por arriba, de que no son tiendas cerradas. Sí, en principio sí. El problema sería, evidentemente, que alguien se tendría que hacer cargo de llevar y montar y desmontar. No, Manuel Monte de, don Manuel, don Marcos Monte de Oca, se encarga del tema. Hasta para eso. Usted no es encargado. Usted, señorita. Para guardarlo y para encargarlo, llevarlo, para eso sirve, ¿verdad? La ha demostrado. ¿Cómo es mejor o peor que el Moravita? En promedio es mejor, es decir, mires para donde mires, no ves nada especialmente malo. Lo que ocurre es que la mejor zona de Moravita es mejor que la mejor zona de ese sitio. Comenté más o menos algunas de las cosas que hicimos, ¿no? Algunas de las fotos que han quedado sí, por aquí. Bueno, tras solucionar los tradicionales problemas técnicos que siempre surgen, a mí me salvó la vida aquí el amigo Dani, merced a su aprovisionamiento de herramientas. Sí, porque realmente un pequeño fallo te puede arruinar perfectamente una noche entera. En mi caso era un elemento crítico, era uno de las ruedas dentadas del motor. Y si no llegase por Dani realmente, pues me tengo que quedar, pues, no sé, haciéndole fotos a la rata o algo así. Pero bueno. Por cierto, hay menos, ¿eh? Hay bastantes menos que en Moravita, todo hay que decirlo. ¿Y son más pequeñas? Bueno, no prestamos mucha atención. La verdad es que el cielo era más interesante. Sí. Y bueno, pues estuvimos haciéndole fotos a ese ansiado cielo del que pocas veces podemos gozar en Moravita. Yo concretamente estuve haciendo fotos de campo amplio de la zona M16, M17, M25, M24, todo en la misma foto, impresionante. ¿Hasta qué punto puede salir tanto objeto de cielo profundo en gran una campo, foto? Un gran campo y seleccionado. O sea, la verdad es que hubo un trabajo previo, una preparación para ver en esa zona del cielo cuál era la zona más interesante e incluso dónde colocar la cámara, cómo orientarla y todo lo demás. O sea que uno iba bien preparado, uno ya aprende y sabe que eso es fundamental a la hora de sacar buena foto. Bien. No era montar, tira y no. Estaba bien preparado. Había que trabajarla, vamos. Y mientras, pues Daniel hacía un primer plano a uno de los objetos que yo estaba sacando en campo amplio, que era M16. Evidentemente salió como corresponde a una cámara CCD, con mucho más detalle, mucho más bonita. Sin colores, ciertamente, pero bueno. No se puede tener todo. Ahora recuerdo, de en tono ya más distendido, que serví aquí de bufón para aquí a esta pareja, porque cada vez que encontraba un objeto era un globular. Y claro, es que era lo que había allí. Mr. Globular, le empezamos a llamar. Vi, yo qué sé, un montón de globulares. Y cada vez que veía, oye, ¿queréis ver esto que no lo habíamos visto nunca? O sea, porque me dedicaba a objetos que no podíamos ver en Moravita. Y la pregunta era, ¿qué es? Y yo diría, pues, es un globular. Y siempre, yo creo que fueron por lo menos 6 o 7 nuevos. Eso es envidia. Mr. Globular. Es insignificante, tuve que decirlo. Para que nuestros oyentes entiendan, eso que parece que están viendo como si vieran un espectáculo como las Olimpiadas, eso es un manchita blanca en el telescopio. Yo lo he dicho, ¿eh? ¿A cuál más insignificante? O sea, que no vayan a pensar ustedes que estaban viendo objetos deslumbrantes. Sino ya para deslumbrarnos hay que esperar a la cuenta de correo y descargar las fotos, que cada vez salen mejor, ¿eh? Por cierto. Sí, claro. Aquí hay dos maestros ya que son... Bueno, os cuento una... ¿Qué os pasa? Se echan flores uno a otro. Los dos maestros pues, riendo para bienes mutuamente. No, usted, te estaban dando así la mano de que no, usted, creo, no, colega, usted, no, no, usted, no, usted. El puntito, como tiene que ser, el puntito de vanidad que todo genio tiene, pues aflora. Le he dado pie, le he dado pie. Os cuento una anécdota que me pasó esta semana. Dice que no se puede hablar delante de nadie porque no sabe quién te escucha, ¿no? Hablando con una persona a través de internet, de cosas que no vienen al caso, pues me cuenta y dice, pues yo el otro día, fíjate, este verano, hablando de las vacaciones y tal, ¿no? Dice, a principio de verano estuve en La Moravita. Digo, ah, ¿sí? Uh-huh. Digo, ¿y eso? Dice, porque fui a una alerta OVNI. Digo, si es que yo, hombre, que a mí me gustan los temas eso y tal. Dice, pero Quillo, me vine a la hora. Digo, ¿y eso qué te pasó? Dice, primero que por poco partó el coche en el carril que... Dice, y luego había un tío allí y se encargaba de quitarnos la ilusión a todo el mundo. Se va el tío. Que era usted, vamos. Que no era otro que usted. Ya, ya me imagino, ya me imagino. Qué bueno. Cuando viene el tío, me da un mapa y se cabe que había una luz, me decía el tío que no era. Dice, entonces, ¿para qué? Dice, me fui a aburrir porque aquello era para un día la gente. Digo, pues ese del así mapa. Le pagan, don Alfonso. Digo, ese del mapa era. Bien tu propósito. Era yo, era yo. Digo, y además mi misión era esa, ¿no? El aburrirse. El pobre se quedó un poco así cuadrado. Ah, no, yo no quería decir, no, no, no, ya lo no, ha dicho todo. Ya lo he dicho. Digo, pero que es verdad que estábamos para eso, ¿no? Pero que ellos creían que iban a haber un ovni, ¿verdad? Llevaban fe. Sí, claro. Pero ¿cómo una persona puede creer eso? No ya en los ovnis, sino que esa noche iba a pasar el ovni. Que ya es distinto, o sea, que, ¿no? Pero bueno, total. Una noticia que yo no la he escuchado por la televisión ni por la radio, pero creo que se debería haber dado más bombo y más platillo, ¿no? Y es que se ha descubierto un planeta extra solar desde el observatorio del Teide, ¿eh? Ha sido detectado utilizando el STARE, que es un pequeño telescopio que forma parte de una red internacional de búsqueda de planetas fuera del sistema solar. No sé qué querrá decir esta noticia a lo que llama un pequeño telescopio. Concretamente es un telescopio 10 de 10 centímetros de apertura. De 10 centímetros. ¿La abuela cuánto tiene? Pequeño, vamos. ¿La abuela cuánto tiene? 20. No arrastrarme el micrófono, por favor. Ahí. O sea, es pequeño. Os cuento, un grupo de investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, integrado por Roy Alonso, suena castellano, Juan Antonio Belmonte, más español que nunca, y Hans Degg, que no es español, en colaboración con un equipo de científicos estadounidenses de la National Center for Atmospheric Research, ¿cómo ya? El Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, el Lowell Observatory y el California Institute of Technology, un montón de gente, ¿no? El Caltech. Han realizado el primer descubrimiento directo mediante la técnica de tránsitos de un planeta en órbita alrededor de una estrella brillante. Es el primero que se descubre aquí, y el método de tránsito consiste en estudiar la disminución del brillo de una estrella cuando el planeta pasa entre ella y la Tierra. En eso este exactamente caso, fue lo que hicimos nosotros aquí en Jerez, estudiando el tránsito de Venus. Exacto. Lo que pasa es que sabíamos que ya Venus existía. Y en este caso la estrella resultó ser análoga, o sea, parecida a Alfa de Centauri B. ¿A cuánto está Alfa de Centauri, Lito? ¿A cuánto? 4.5, ¿no? Años luz y medio, correcto. 4 años luz y medio. Pero situada a una distancia de 500 años luz, o sea, un poco más lejos. ¿Puedo una? ¿Sí? También, la estrella también, ese planeta también ha sido visto, por el Observatorio Austral de la Silla, utilizando el método de la reducción de la rotación de la estrella. Pero es que yo no estoy de acuerdo como dicen las noticias, porque ese planeta no se ha visto. Se ha intuido no, se que ha existe. Sí, claro. Efectivamente. Sí. Es que dice, se ha visto. No, el planeta no se ve. No, se sabe que tiene que haber algo. No se ha visto. No. Sí, la noticia lo ha detectado, vamos, lo intuye. Se ha descubierto un planeta, pero no se ha visto, claro. No se ha visto. Hay más de, si no me equivoco, más de 100 planetas. Sí, 120 planetas. Ya, ¿no? Planetas. Pero no le ponen nombre. Le pondrán uno de 400 letras de estas y 400 números. No. Ya es complicado catalogar las estrellas con que si cada una ya tiene planeta. O sea que y vamos a poner nombre, la verdad es que ya. Pues, pero aunque esto dice que se hace con un telescopio pequeño, se tendrán que utilizar métodos electrónicos, como fotómetros y cosas de estas, ¿no? Se hace ya por programas automatizados de búsqueda. Por eso, que van porque tomando muchas imágenes y van estudiando si alguna estrella en particular tiene algún tipo de variación de brillo que no está catalogada ya como estrella variable de, a eso sí mismo, a eso me refiero, porque una estrella, vamos a recordar que de esto hace mucho tiempo no se habla, porque una estrella puede cambiar de brillo, venga, como un pequeño 1-2-3 que no tiene nada que ver con el 1-2-3 final. Bueno, primero por su naturaleza. Exactamente, son de dos tipos. Por su naturaleza, que es variable, que sea tiene ciertos pulsos en su brillo. Y otra es una variable física, es decir, que algo en eclipse, ¿no? La eclipsa, pasa por delante y quita su brillo, pero no es intrínseco este tipo de variables, ¿no? Básicamente hay esos dos tipos. Después hay muchos catálogos de... Sí, dentro se puede hilar fino y hay muchos tipos de por tipos, su no naturaleza sé, y otros tipos por, o sea, su... Variable por intrínseca y variable, digamos, física. Y los que se estudian este tipo son, digamos, física. Es decir, que el poco brillo que pierde es porque algo pasa por delante, que en este caso será un planeta. Pero para que sea un planeta tiene que ser una cosa cíclica. Claro. Porque puede ser que pase un asteroide, ¿no? Por delante de una estrella. Claro, lo que pasa es que eso no disminuiría prácticamente nada. No, sería algo muy gordo, ¿no? Y no estaría catalogada como variable, porque sería mucha casualidad de que en el momento en el que una estrella que no fuera variable se estuviera observando, pasara algo por en medio, como algo que no tuviera nada que ver con él, ¿no? Entonces... con ella. Que no estoy permanentemente. Las variables, las catalogadas como variables, son las que se exprimen para saber qué tipo, de qué tipo son, y si son eclipsantes, pues saber por qué. ¿Se ha dado el caso alguna vez de que un planeta de nuestro sistema solar, de los grandes, Júpiter, Saturno, haya pasado por delante de alguna estrella? Bueno, de nuestro sistema solar, sí. Eso serían lo que son ocultaciones, que son fenómenos que son bastante frecuentes. Es decir, que todos los meses prácticamente hay alguna, a veces por planeta o a veces por asteroides, lo que tú has dicho, pero ya son asteroides de nuestro sistema solar, no del sistema planetario hipotético que tuviera la estrella que es ocultada. ¿Y ¿no? eso se nota mucho en la estrella? Sí, la culpa es que desaparece. Date cuenta que... De hecho... Que el asteroide o cualquier de estos planetas es tan grande en comparación con el puntito que vemos de la estrella, porque está mucho más cerca de nosotros. Pero, por ejemplo, vámonos a una estrella de las más brillantes, a Vega. Un Júpiter, bueno, el primero tiene que estar en la eclíptica, la estrella. Sí, tiene que estar ahí cerca de... Hay que ver las estrellas que están en la eclíptica. De las más brillantes, anda, pensad. ¿Qué estrellas son de las más brillantes en la eclíptica? ¿De Neb? No, está muy bien. ¿Cómo alta? Muy arriba. Regulus. Antares. Una estrella brillante como Antares, ¿no? ¿Júpiter sería capaz de taparla entera? Sí, claro. Sí, perfectamente. Puede ocultar. Es que lo que está diciendo el presidente es que en realidad las estrellas, por muy brillante que sea, su tamaño aparente es prácticamente nulo, es decir, son puntos adimensionales, excepto las más brillantes o las más grandes, como a lo mejor Betelgeuse, que sí tiene un cierto disco aparente, pero todas las demás prácticamente son puntos. Es decir, cualquier roca o cualquier cuerpo en nuestro sistema solar que pase por delante de ella y que no sea nada, que sea un poquito que sea un poquito grande, ya la oculta totalmente. Cuando un planeta, esto yo muy pregunto, cuando el planeta pasa por delante de la estrella, esa luz que emite la estrella, ¿es capaz de indicarnos la presencia de una atmósfera en el planeta, por ejemplo? Sí. Es más, uno de los primeros experimentos que se hizo fue, me parece, el descubrimiento de los anillos de Júpiter, que no se ven con elementos ópticos normales, porque son tan tenues. Los de Saturno son enormes, pero Júpiter también tiene anillos. Ah, los de Júpiter, sí. Saturno. No, Saturno son evidentes, vamos, se le ve, es el planeta con gorra, ¿no? Pero Júpiter se descubrió que tenía anillos porque precisamente en una ocultación con una estrella se vio, me parece que eran 5 disminuciones alternativas de brillo justo antes de que ocurriera la ocultación y otras 5 después, justo cuando saliera por el otro lado. Entonces se dedujo que eran concéntricos. que eran anillos concéntricos. O sea, que sirvió ese fenómeno de atenuación de brillo, de eclipse, del brillo de una estrella, para descubrir, bueno, se ha descubierto capas atmosféricas o atmósferas y anillos, vamos, que sirve. Te cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tamaño aparente, todo hemos mirado por telescopio. Tú miras por telescopio y ves siempre algún grupo de estrellas y ves, por ejemplo, Júpiter y ves un tamaño aparente que puede, ahí caben, de las estrellas que ves por atrás, más pocas, caben 200. O sea que el tamaño, además, aparente es muy grande. Este, venía el tamaño, era 14 veces más masivo que la Tierra, creo. Era una supertierra, como llamaban, y estaba, giraba muy cerca de su estrella. Debe ser 14 veces más masivo que Júpiter. Que Júpiter. Si fuera de la Tierra no es capaz de... Es que eso está pensando en un planeta rocoso, no se ve, ¿no? Tiene que ser gaseoso. El tamaño, digamos, estándar, con lo que ellos, los científicos, miden estos, son tantas veces Júpiter, normalmente. Yo creo que he visto la Tierra en el periódico. Es que 14 veces más grande que la Tierra no llega a ser medio Júpiter. Vamos, medio, ni 10% de Júpiter. No sé. Yo creo que yo estoy con Dani en ese tema. Este se refiere a Júpiter, Júpiter, ¿eh? La noticia que yo tengo aquí te lo compara con Júpiter. ¿Con cuántas veces Júpiter? 1,08 veces mayor. Entonces, como yo he dicho, ¿no? No, son la Tierra. Es bastante menos que eso. Además, los planetas, como Tierra, en realidad no se conocen planetas rocosos. Todos los planetas son gaseosos, ¿no? Sí, estos que se detectan así a tantas distancias, los exasolares, son normalmente gaseosos y muy grandes. Y se miden siempre en masas de Júpiter, 10 veces la masa de Júpiter. Este, sin embargo, esto que sí es cierto, giraba cada 2 días realmente la masa alrededor de su estrella, muy rápido. Uh-huh. Sí, tienen esas características, tienen mucha masa y aparte están muy cerca de su estrella, ¿no? Júpiter invierte aquí el sistema, aquí los planetas exteriores son gaseosos, los grandes, ¿no? Allí están más cerca. Pero Júpiter, podemos decir que, podemos decir que el Sol tiene sus planetas relativamente cerca o lejos, comparado con lo que sabemos del exterior. Hombre, es que no tenemos suficientes datos estadísticos para eso, conocemos solo una parte de los planetas extrasolares, que son precisamente los que influyen en la observación de la estrella. Y para influir en esa observación tienen que ser muy masivos y tener órbitas muy cercanas a su estrella. De modo que desconocemos si estadísticamente existen otras muchas estrellas que tengan sistemas solares similares al nuestro, o incluso que tengan los planetas más alejados. Con lo cual, de basura estelar, lo que es el sistema, que suele ocurrir, realmente... Sí, no, de eso también hay descubrimientos ya. Por ejemplo, la estrella Beta de Lira tiene un anillo, pero de descomposición, que se cree que puede ser o un sistema planetario en última instancia o en primera formándose, ¿no? Uh-huh. Pero ya con los planetas formados, evidentemente los únicos datos que tenemos son planetas muy grandes y muy pegados, porque son los únicos que perturban al movimiento de la estrella o son capaces de ocultarlo lo suficiente para que con los métodos que tenemos poderlo detectar, ¿no? Que eso pasarán años hasta que tengamos depurada muy bien algunas técnicas y poder detectar planetas tipo rocoso, tipo tierra, ¿no? Del tamaño tipo tierra. Que ya... En el 2030 ya está en marcha un proyecto que consistirá en unos 10 o 12 telescopios situados a unos 5 millones de kilómetros de la Tierra, y cada uno situado en una serie de miles de kilómetros uno de los otros, que nos permitirá ver físicamente los planetas de esas estrellas, tan físicamente que incluso planetas de nuestra misma naturaleza. Sí, vosotros sabéis que si estos planetas, o sea, las estrellas a donde apuntan los telescopios estos para buscar estas solares, siempre buscan estrellas tipo solar, o es cualquier tipo de estrella, ¿lo conocéis esto? O buscan ciertamente el tipo espectral solar para que se parezca lo más posible. No, yo creo que van buscando todas las que puedan atribuir. Puede ser que descarten algunos de los extremos de tipos de estrellas, pero no solo centrándose en el tipo solar, digamos, ¿no? Sino abriendo un poco el abanico y a ver lo que... Por ejemplo, las muy grandes azules enormes, pues esas se descarten, ¿por qué? ¿No? Porque... Eso te iba a decir, ¿por qué no sería más fácil buscar una estrella grande? Porque el Sol no, porque grande. Una estrella grande... se nota menos las variaciones. Las estrellas grandes, por ejemplo azules, son muy muy brillantes, tienen una luminosidad muy grande. Entonces la bajada de brillo por una eclipse sería mínimo, y también una perturbación de movimiento por un planeta tendría que ser planeta enorme, Claro. Y también las estrellas muy grandes se consumen mucho más deprisa que las otras. Claro. Y en plazo no de tiempo forma. Igual no le daría tiempo a formar sistemas planetarios. Sí, por no decir que son muy jóvenes las que vemos y por tanto no les ha dado tan poco tiempo. Por ejemplo, Vega es un ejemplo de estrella que tiene alrededor un disco de acreción. Pero claro, por el tiempo que tiene, el tipo que es, no ni tiene planetas ni a lo mejor los llega a tener nunca. Esto realmente, y eso lo vi yo una vez en una revista muy interesante, que era muy interesante el artículo, y la revista acordándome de la revista, digo, a ver si realmente no era esa. Era que no hay que fijarse realmente cuando se tengan esos telescopios en órbita, eso va a ser un prodigio de la ciencia. Realmente no tendremos solamente que fijarnos en los planetas, sino en los satélites que orbitan alrededor de ellos. Ya que posiblemente lo que realmente sea parecido... Si estamos ahora liados con Titán, chiquillo, nada... Lo que realmente sea parecido a nuestros planetas y puedan reunir condiciones para la vida, sean esos satélites, no el planeta en sí. Lo malo es que, y eso sí lo leí, es que en su órbita, a menos que esté siempre por... Cuando esté por detrás del planeta, estará un tiempo en el que el Sol no incida durante... En esa luna, ¿no? Claro. Todo depende de su periodo. Claro, sí, a lo mejor está coordinado, siempre está mirando hacia el Sol o girando sobre sí misma. Entonces, habrá días y noches, pero... ¿De cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Como Beach Back, la película. Por ejemplo. O Anochecer. Era un satélite. Era un satélite. O Anochecer de Asimov. Volviendo al tema, que me parece interesante, porque hace mucho tiempo no hablábamos de esto. El tema del brillo de las estrellas, ¿no? Hay una escala... eso se mide, como todo lo que existe, todo se mide. No sé qué manía de los humanos de medirlo todo. De los físicos, los físicos tienen una manía extraordinaria de medir las cosas. Pues el brillo también se mide. Es mucho más fácil medir cuánto mide este papel de largo, ¿no? Pero medir el brillo es bastante complicado, ¿no? Entonces existe una escala, no sé cómo se llama realmente, lo medimos por magnitudes. Escala de magnitudes, ¿eh? Pero ahora yo os pregunto. Yo sé, por ejemplo, que Venus puede ser menos 4.5 de magnitud, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. La estrella polar es magnitud 0. Vega, ¿cuánto puede ser? Menos 2. ¿Puede ser? No, Vega creo que es 0 y la polar creo que es 1. O 1. ¿Vega 0? Sí, ¿en serio? Cero. Sí, Vega es precisamente el patrón, el que pone el cero. ¿Y Sirio? Menos 1,8. Vale, entonces estamos con los decimales. Yo es que... Los tuyos como los euros, ¿no? Vamos a ingresar en la orden de los caballeros de la tercera cifra decimal. Hay que tener mucha... Tengo una cruz con esto. Hay que tener mucha experiencia... El astrónomo aficionado, ¿eh? No te digo ya un astrónomo profesional, sino vosotros, ¿no? Para, por ejemplo, al que le guste estudiar las estrellas variables, me estoy acordando, está de Perseo, se llama Algol, ¿no? Algol. Para tener esa sensibilidad, para saber que anoche brillaba más que hoy y que hoy... ¿Eso cómo se hace? Hay gente con una vista bastante bien educada, sobre todo... variabilistas, ¿no? Que se dedican a estudiar estrella variable y siempre las comparan con otras que son fijas. Pero bueno, para hacer este estudio un poquito serio ya se utilizan fotómetros que realmente registran la magnitud. Ah, eso que a simple vista eso no se puede hacer. No, hace un estudio. Si puedes ver que están más... variabilistas que afinan muchísimo. Exactamente, afinan mucho visualmente. Comparando con... Hombre, siempre que tenga evidentemente una buena agudeza visual y comparando con estrellas cuya magnitud se conoce porque son fijas, llega incluso a afinar a décimas de magnitud, ¿eh? O sea, eso que ya como es un catador de Jerez, ¿no? O sea, el tío tiene la práctica, claro, y es capaz de... Mucha práctica. Narices privilegiadas, pues ellos son Antonio, privilegiados. Don Antonio dice que tiene práctica en eso. Bueno. Existe un método oficial, vamos, digamos... Argelander, ¿no? De Argelander, que es visual puramente, sin utilizar... instrumento, la ayuda de instrumentos. Eso es muy fácil a la hora de ver una estrella, que ya se saben que es variable. Pero ¿y si lo que uno ve es una estrella fugaz? Que eso es ¡bum! De momento. Pues también hay gente que... ¿Cómo que es capaz de... ¿Cómo se dice la magnitud? A efecto comparativo, ¿no? Se da con otras de alrededor, ¿no? supongo. Siempre. Primero has tenido que ver mucho cielo y mucha estrella, más o menos saber, o saberlo, tener delante un papel que lo diga, ¿no? Y después haber visto bastantes fugaces. Aquí en el caso de Magallanes, pues Lito y yo, por ejemplo, hemos tenido bastantes sesiones de Perseidas y de Leónidas y hemos adquirido cierta práctica para decir menos uno. Quedarte mentalmente con el brillo y girar la vista a alguna estrella conocida instantáneamente y compararlo mentalmente. Es decir, el destello que ha sido un poco más brillante, siempre tienes que tener algunas son muy difíciles de saber porque te giras y no ves ninguna de las que tú conoces de referencia, ¿no? Eso es falta de práctica, tenemos que hacerlo más, ¿no? Para tener siempre al lado de cualquier posible destello de estrella fugaz, tener siempre alguna de referencia. Eso os hago otra cuestión, otra pregunta. Vamos a ver. Una noche de luna nueva, la estrella polar tiene magnitud menos uno, habéis dicho, ¿no? ¿No era? Uno. Eso, menos uno brilla más. Porque hay que explicar luego que negativo es que brilla más. Una noche de luna nueva, o sea, cuando no hay luna, la polar mide 1. Una noche de luna llena, la polar mide 1. Sí. Pues se bebería menos. Pero eso es porque eso es como si tú me dices que una estrella, cuando está el sol ya casi puesto totalmente, pero todavía brilla el cielo, se ve con un brillo, y cuando ya es noche cerrada, bueno, brilla más. Y de día también, claro. Y también, claro. El brillo sigue siendo el mismo en cualquier caso. La cuestión es que el brillo superficial del cielo es muy superior de día al brillo de cualquier estrella. A lo mejor no habría que verlo, pero el brillo superficial del cielo puede ser de magnitud, a lo mejor, pues, de menos 24. No es el sol. Es el sol. Cuando miras directamente al sol. El cielo puede tener, no sé, menos algo por arco cuadrado, o sea, por arco segundo cuadrado, algo así. Sí, una de las cosas que yo me quedé más maravillado fue una vez que nuestro compañero de San Fernando, Paco, ¿no? ¿No es Paco? Sí. Paco Fernández nos puso Venus de día. Sí. Sí. Sí, yo lo vi en Tabirna. Impresionante. A simple vista, si nos dijeran de día dónde está Venus, suponiendo que Venus se encuentre en el punto más alejado del Sol, ¿podríamos verlo a simple vista? Sí. Si te dicen exactamente dónde está y te fijas... De día, te hablo a las 3 de la tarde. Sí. Bueno, en cualquier caso, la luna la puedes ver prácticamente a las 12 del mediodía. Mira, muchas veces eso, eso lo puedes saber tú también, lo que pasa, las veces que ha ido al campo, pocas. No, yo he ido al campo. Usted y ido, llegamos... Un momento. Usted ha ido muchas. Sí. No he ido yo pocas. Vale, venga. No nos pasa mucho porque llegamos ya con noche cerrada, pero cuando llegamos atardeciendo, hay gente que tiene mejor vista... que ves las estrellas antes que los demás. Entre que más o menos sabes por dónde está y que tienes mejor vista física, digamos, que sí, que ve mejor. Ve estrellas y tú dices, mira, ya ha salido tal. Y ahora tú dices, yo no lo veo. Dices, no, está ahí. Y ahora te dices ahí y con un poquito de esfuerzo la ves. Estaba ahí, pero entre que tú no sabes exactamente dónde estaba y que tú puedes ver un poquito peor... pero van apareciendo y hay gente que lo ve antes y están ahí, vamos, que y de día, o sea, atardeciendo, digamos, ¿no? Mientras que se va produciendo la oscuridad. Bueno, pues si queréis hacemos una pausita y luego nos vamos a ir con el 1-2-3. La pregunta la dije la semana pasada, pero no os acordáis. Una cosa, otra noticia, no sé si atendías por ahí, la sonda espacial. La Beagle, ¿no? Sí. ¿La de la sonda Mare Express la tienes? No, yo tengo de la Beagle. Pues tampoco muy importante. Ha descubierto dunas en un cráter de 40 kilómetros de diámetro por 2 kilómetros de profundidad. Unas dunas, vamos, la foto era muy aquí bonita. Tengo yo unas poco de fotos de Marte. Sí, más se ve el honduramiento de las dunas. No, tiene que ser dunas muy grandes, ¿no? También, ¿no? Pero... las fotos de Marte cada vez se parecen más a la Tierra, ¿eh? A mí me parece que todo esto es un rollo que nos están metiendo. Ah, y lo de la Beagle fue que el fallo de la... no se ha podido tomar contacto con la Beagle de nuevo. Y se cree que el fallo ha sido debido... a no a la sonda en sí mismo, sino a un error de cálculo, que se calculó más la densidad de la atmósfera y no redujo tanto la velocidad como debió y se estrelló contra la... Esta foto de Marte, no me diga usted que no parece un cancha de esto del pinza para abajo. Sí. Yo hago una foto del pinza para, la pongo colorada y ya está, ahí Marte. ¿O no? Le echa pimentón también. Y pone cuatro piedras. Es que estas piedras, un terrario. Estas piedras tú las miras para abajo y esto parece un desierto de la Tierra, ¿eh? Sí, sí. En cualquier caso... Yo cada vez estoy poniendo más incrédulo yo. En cualquier caso, Alfonso, date cuenta que los planetas están hechos todos con los mismos componentes, ¿eh? O sea que no es tampoco tan raro que algunos se acaben pareciendo entre sí. Sí, ¡ay, cariño! Mis planetas de espacio 1999 tenían otras cosas. Bueno, vamos a hacer la pausita y volvemos luego con el 1-2-3. Dije la pregunta el jueves pasado, no os acordaréis. Yo no estaba. No lo voy a decir. Es muy fácil, ¿eh? Pero en el momento que la diga os vais a recordar. Marcos, si se acuerda. No, realmente no. Yo creo que tú me diste la idea. Bueno, hasta ahora. Pensando en mí, hablando de infinitos. Déjame contar estrellas, siempre a tu lado. Me mentiré, creeré que sigues amándome, porque el dolor es más fuerte que mi voluntad. La voz de Pastora Soler, que aparte de cantar, estudia Historia del Arte en Sevilla. ¿Quién se ríe por ahí? Lito. Lito está ahí muerto de risa. ¿Quién se lo pasa? ¿Eh? Sí. Está. Se lo monta bien. Vamos a poner la sintonía que ni la he puesto. Uy, uy, uy. Y está hasta fuera de lugar. Bueno. Viene el 1-2-3. Tenemos hoy dos 1-2-3. ¿Ah, sí? Sí, porque vale, venga. A veces personas que no van a poder estar el jueves que viene aquí con nosotros, y yo quiero ponerlos en el compromiso, ¿no? Porque yo sé, la primera pregunta, que la que yo voy a hacer, no tienen obligación de saberla, porque es una cosa más bien de ocio, pero la otra tienen que obligarlo, y es obligado el saberlo, y si no contestan, pues van a quedar muy evidencia que la pregunta que va a ser Lito. Además, yo voy a meterme, porque yo podía hacer trampa, porque yo conocía ya la pregunta. La que yo me refiero, la que yo hago. Yo quiero que me digáis, y cuando diga la pregunta la vais a recordar, ahora se acuerda Marco, porque estuvimos en la pizzería, ¿no, Marco? Sí, estuvimos, sí, contestando. Sí, ahora lo recuerdo. Pues dígale usted. Sí, pues se trata de nombres de mundo ficticio, imaginario, de fantasía. Exacto. De mundos. De planetas. Nombres de planetas. De mundos. Y ya, mundos. Yo voy a empezar yo, si me permite, con mi natural inclinación. ¿Cuál va a decir? La Tierra Media. Eso no es un mundo. Eso no es, sí, mundo, eso un mundo. No vale. No es un, sí, pero sí, no es, sí, un planeta. Sanadú. Sanadú. Sanadú. Sanadú. ¿Eso dónde estaba? Decidme de dónde vienen, ¿eh? Sanadú, ¿de dónde es eso? Don Marco, no se acuerda muy bien de dónde viene Sanadú. Es una película de Olivia Newton-John. ¿Eh? Sí. ¿Sanadú? ¿De dónde? ¿Griego me suena? No. ¿De dónde es eso? Decirlo, no quedaos callados. La radio no puede quedaros no, callados. El centro lejano era Shangri-La, si no recuerdo mal. Es Shangri-La. Sí. Shangri-La. Sí. Sanadú no sé si era de Flash Gordon o alguno de estos. No, Flash Gordon era Marte. ¿Puedo decir yo uno? Sí. Trantor, capital del Imperio Galáctico. Efectivamente. Arrakis, sí, sí, sí. Yo digo Arrakis. Dune, que es lo mismo. El planeta Dagobah. Tatooine. Coruscant, capital del Imperio. Poco a poco. Momento, por favor, de uno en uno, que no se os entiende nada. Yavin. Repetimos. Espérate que va. Un momentito, hablad de uno en uno, que no se os entiende. Yo creo que debe explicarse el mundo de un poquito de dónde viene. Esto sí los conocemos. Dagobah. Los oyentes están diciendo que se han vuelto locos. Por favor. Dagobah. Por favor, habla de uno en uno, que es que no se os entiende, ¿eh? Volvemos a Dagobah, que es lo último Dagobah inteligible que Dagobah se va a haber escuchado. Bueno, pues. Ahí es donde vivía Yoda. En la Guerra de las Clases. Y en el episodio 2, es donde le hace la instrucción a Luke Skywalker. Yo dije Tatooine, que también es, sí, de la Guerra de la Galaxia. Explota. Por la estrella de Trantor. Que es la capital, la de capital la, del Imperio Galáctico, la fundación de la serie, la fundación de Asimov. Arrakis era el planeta donde sacaban la especia y donde vivían los gusanos, los Shulut de Dune, ¿no? De Dune. Asimov también de... parece Gaia, parece. ¿Cómo? Sí, Gaia. Gaia. Que es el planeta final de la fundación, donde van. Sí, a buscando. Claro, pero porque Gaia es otro de los nombres de la Tierra, realmente. ¿Tomaste nota de Coruscant? Efectivamente. Coruscant, Coruscant, que lo dijo. La capital del Imperio y de la República. Había una película. ¿Y la Estrella de la Muerte, vale? No. Yo tengo otro. Tenemos Thalassa. Tenemos Thalassa también, que es el planeta acuático de Cántico de Alas a la Tierra. Yavin. ¿Cuál emigra la población humana? Yavin 4, que es satélite del planeta Yavin, donde está la base rebelde que ataca a la Estrella de la Muerte en el episodio 4 de la Guerra de las Galaxias. Efectivamente. Además, es un satélite de un planeta que está con un cataclismo. Es decir, no es un planeta, es el satélite. Toma. Ha apuntado usted el todo. El sistema Camino. Donde están Camino. Los clonadores. Claro. Nadie dice... Por volver un poquito a la literatura, Terminus, que es el planeta donde estaba la primera fundación. Está Terminus en primera fundación. Terminus. ¿Nadie dice Krypton? Por supuesto. Y el asteroide B-52 era, no me acuerdo, B-52 era un avión. Un bombardero. ¿Cómo era el asteroide del Principito? Sí. Un nombre enorme. 6718 era el número, pero no me acuerdo. ¿Seguro? De la letra. ¿No era el más corto? Bueno, el asteroide del principio. Geo. Dejémoslo ahí, el asteroide, sí, sí. Geonosis. Geonosis. Dentro de los planetas. Del ataque de los clones. Pero hay montones de. Si, cualquiera que. En literatura de ciencia ficción hay. Bueno, yo tengo. ¿Qué libro otro. Te viene uno unos cuantos, vamos? En Starship Trooper, Klendazu es el planeta donde se lleva la mayor parte de la acción. Hay una película, no sé si la recordáis, eso lo vi yo hace un montón de tiempo, que era de que se había descubierto un planeta igual, gemelo a la Tierra, pero que estaba al otro lado de la órbita, o sea, siempre estaba tapado por el sol. Nunca lo veíamos. Se llamaba Arcadia. Pues no sé qué película ni cómo se llama. Arcadia. No, bueno, pues esto sabía yo que lo iba a contestar. Porque Arcadia es otra cosa en mitología. Aparte de mirar al cielo, leemos en literatura fantástica. Pues, todo eso, lo se que ve, sea, ¿eh? Eso se ve. Todo lo que sea ocio y cachondeito y estas cosas, a ustedes os gusta. Yo sabía que iba a contestar. Película de la Guerra de la Galaxia. Ah, exacto. Sí. Ahora, lo que va a preguntar Lito, que tenéis la obligación de saberlo. A ver si sois capaces de dar como mínimo tantas respuestas como habéis dado ahora. A ver si ahora vais a hablar todos a la vez y no se va a entender. Lito, ¿puede usted decir la pregunta? A mí se me ocurrió la semana pasada. Sería por nombres de asterismos en el cielo que no sean constelaciones. Nombres de constelaciones completas, digamos. Asterismos son agrupaciones de estrellas que aparecen, o sea, que como si fuera formando una agrupación, pero que no, o bien forma parte de varias constelaciones a la vez, o son partes pequeñas de constelaciones más grandes. ¿Eh? Vale, tengan... esa tiene guasa, ¿eh? Por ejemplo, te lo dije. Por ejemplo, la percha. El cúmulo de Brocky en Vulpecula, en la constelación de la Zorra. Con perdón. ¿Las Pléyades no cuentan? Sí. No. Sí. Claro, las Pléyades, ¿no? El trapecio en Orión. La espada de Orión. Ajá. El cinturón de Orión. ¿Pesebre? Claro, el pesebre es un, pesebre, es una agrupación abierta. ¿Y el telescopium? Esa es una constelación, ¿no? La tetera. Efectivamente. Esa esperaba yo aquí. Y más local, el carrito de cualquiera de los supermercados. El carrito de supermercado. El carrito del super, que es... Bueno, la tetera es Sagitario. Sagitario. El mismo carro, que es una parte de la Osa Mayor. Exactamente, también lo esperaba. Con Marco siempre apostillando. Sí, sí. Uno que se me ocurrió, que creo que así a bote pronto, no, un poquito difícil. La piedra angular, el centro del Hércules. Cuerpo de Hércules. Y nada, pregunta, ¿el cuadrado de Pegaso está todo en Pegaso? ¿O hay no, una hay una estrella de Andrómeda. Es una de las estrellas que está en Andrómeda, por lo cual también valdría. También vale. El cuadrado de Pegaso. Habéis dicho el cinturón de Orión, pero yo podría llamarle las Tres Marías, por ejemplo, ¿no? También. Perfectamente. Tenemos también otro, al lado del cúmulo de Perseo, está el cúmulo en inglés, Maskelman, que le llamo el cúmulo del forzudo, y que le saco una foto que ya la veré. ¿El cúmulo de qué? Maskelman. No, ¿el castellano? El hombre musculoso. El hombre musculoso. El cúmulo del forzudo, el cúmulo del cacha, como acabamos de llamarlo. Sí, seguro. Los oyentes que me conozcan seguro estarán plenamente de acuerdo con esa afirmación. Es autorretrato lo que hizo el otro día. ¿Las nubes de Magallanes serían o no? No. No. No, porque el asterismo no... Eso como una galaxia de Andrómeda. Hilando fino, lo que llaman aquí la Cruz del Norte, que sería el centro del cisne. El cisne es más grande que la Cruz del Norte. El Triángulo de Verano. El Triángulo de Verano. Ahí, ¿eh? Ahí. Ahí hay un pentágono de invierno, ¿no? No, la G. La G, G de invierno, ¿no? La G de invierno. El punto G de invierno. Eso suena farado, vamos. Punto G. Está también el triángulo de Sirjap. Que okay. Ese no lo conoceréis. No, la verdad es que no. Ese, solo conoce Sirjap. Ese es un triángulo que se ve ante el triángulo de verano. Un triangulillo. No, es grande. Triangulito. ¿Eh? Es un triángulo con cuatro lados, en realidad. No sabes cachondo, existe el triángulo. Pasa que no me recuerdo cuáles eran las tres. Esto es un ataque en condiciones, Marco. Están atacando. Pero vaya, yo me defiendo, ¿eh? Sí. No. Explíquese. La última es que no puedo decirte corrido las tres estrellas. Este 1-2-3 iba dedicado a usted. Palabra que existe el triángulo de Sirjap, y en la semana que viene me comprometo a informaros de cuál es la estrella que lo conforma. Sí, nos tienen informado. Pues yo no me como creo puede él, era para usted la pregunta. Lo del 1, 2, 3 que sabía que le había machacado. Se han contestado un montón, ¿eh? Un montón de... Uh-huh. Y... casi tantas como mundos de... A ver, hay que preguntar cosas más difíciles todavía. Es que nuestra basta, con, ¿o nos vamos? Nuestra basta cultura basta con B o con V. Alfonso, yo tengo dos más para lo de los mundos de fantasía. Bueno, dos, no tres. Tenemos incluso uno, a lo mejor no sabéis cuál es. En la Guerra de las Galaxias está el mundo de Mon Calamari, sí, al que pertenece el almirante Ackbar, que comanda el ataque definitivo a la segunda estrella de la muerte. ¿Que es un calamar? Que es un... con los ojos de calamar. Está Endor. Está la luna de Endor o luna Ewoks. O luna Ewoks. Santuario. ¿Sí? Donde están los Ewoks. Y Naboo. Bueno, Naboo. Pues ya nos vamos a ir. Os iba a hacer otra pregunta que era... elementos... el de Arán también, el que destruye. Os iba a preguntar elementos químicos... Os iba a preguntar elementos químicos con número atómico impar o número primo, pero ya poco... Sobre todo lo del número pi es gracioso. Con número primo. Y no... era número pi, digo ya, hostia. No, número pi, no, número primo, número primo. Eso va a ser de la complicada. Sí, hombre, yo por... múltiplos de pi. Ponerlo complicado. Pues hasta el jueves que viene... Los que tengáis exámenes, que estudiéis mucho, que aprobéis, que España os necesita. Sí. Mucha suerte a don Álvaro. A don Álvaro, que usted sobre todo apruebe, porque si uno aprueba, y aprueba, que te digo yo, pues la sintaxis de una frase, pues ya está, ¿no? Pero si usted no aprueba, lo que tiene que aprobar es pues morir un 3 o 4. Efectivamente. Eso no es lo mismo. Bueno, hasta jueves que viene. Hasta el jueves. O hasta el fin de semana que viene.